Dímelo, amiga. Despertamos del sueño, ahora lo estamos viviendo. No hay tiempo para ti. Va a volar, no me da perra. Me sentan cabones. Dímelo, chimuelo, dímelo, chimuela. Santanita. El bajo, que está normal, lo bravo. La mamá chupo, uno arranca. Habla demasiado y hace poco salí. Ya no queda bien eso de solo salir. Quiero que seamos más que amigos. Desde aquí conmigo, dijo estaré pa' ti. Sé que tú te mueres por saltarme arriba. Pero el corazón no es solamente autoestima. No la hagas morir más, sin maldecir más, sin dejar herida, estaré pa' ti. Sé que tú te mueres por saltarme arriba, pero el corazón no es solamente autoestima. No la hagas morir más, sin maldecir más, sin dejar herida, estaré pa' ti. Yo que mando María. Te pienso en la noche, yo te pienso por el día. En tu compañía me quemaría, pero era solamente una amiga. Los sueños, mi sangre. El bajo mundo, que está normal, la Santanita, los bravos. Del mundo, pa' toda la galaxia, todo el universo, maná.